tan inútil volver atrás aquel amor. Porque estás vacía tú por dentro, no puede amar tu corazón. Tanto y tanto amor que yo te he dado, hoy veo que a ti se te olvidó. Nada te importó, jugaste con mi amor, tan solo fui un juguete de tu tonta colección. Nada te importó, jugaste con mi amor, tan solo fui un juguete de tu tonta colección. ¡Qué olvidazo! He dado cuenta que es inútil volver atrás aquel amor. Porque estás vacía tú por dentro, no puede amar tu corazón. Tanto y tanto amor que yo te he dado, hoy veo que a ti se te olvidó. Nada te importó, jugaste con mi amor, tan solo fui un juguete de tu tonta colección. Nada te importó, jugaste con mi amor, tan solo.